Para todos los que somos lectores habituales, es conocida esa buena sensación de poder conectar con otros al hablar sobre qué libros estamos leyendo, escuchar alguna recomendación de un thriller que le gustó a la otra persona, debatir una idea de un ensayo que se ha leído en común, contar sobre las librerías de barrio o de las grandes cadenas de las que uno es habitué, y así con cada aspecto que pueda ser relacionado a un conjunto de páginas encuadernado entre una tapa y una contratapa. Todos estos puntos de conversación no suelen darse al mismo momento en que uno se encuentra leyendo, libro en mano. Por el contrario, para la gran mayoría, la lectura suele ser un hábito solitario que hacemos en nuestros ratos libres para desconectarnos de la vorágine de la rutina, o simplemente para que el viaje en tren al trabajo sea un poco más ameno. Así, los momentos en los que nos encontramos charlando con los demás sobre libros y todos los que los rodea, suelen darse en otros ámbitos, sea una reunión de amigos, el cruzarse con un compañero de trabajo al momento de prepararse un café, o quizás una cita con aquella persona en la que hicimos match en Tinder. Es por todo esto que menciono que puede resultar extraño a quien lo escuche, o acá lo lea. Cuando diga que mi plan de fin de semana el pasado 11 de abril fue asistir a una fiesta de lectura en Espacio Pinta, en el barrio de Villa Crespo. Para todos aquellos que nunca escucharon hablar de lo que es una fiesta de lectura, yo me incluyo en este punto hasta hace 2 meses atrás, cuando no conocía de su existencia. Consiste en lo siguiente: se organiza una fecha, lugar y horario para asistir cada uno con un libro para leer. El evento se divide principalmente en 2 partes. En la primera, cada uno de los asistentes, sentado en una mesa con totales desconocidos, puede asistirse acompañados de todos modos, lee en silencio el libro que eligió llevar, mientras de fondo suena música para ambientar el lugar, interpretada por algún músico en vivo. Luego de aproximadamente 1 hora de lectura silenciosa, la segunda parte del evento consiste en charlar con la gente que uno tiene en la mesa sobre lo que quieran, relacionado a los libros que trajeron cada uno. Se abre así la oportunidad de hablar con perfectos desconocidos con la excusa de un libro de por medio. El objetivo de ir a una fiesta de lectura puede ser el que cada uno quiera, desde pasar solamente un rato en compañía de otras personas, el compartir un momento fuera de la rutina con gente a la que también le gusta leer, hasta conocer gente para generar nuevas amistades. Hay quienes podrán incluso asistir para, ¿por qué no?, conocer pareja en el evento. Ustedes se reirán, pero hasta tengo a una conocida quien conoció a su actual pareja en un evento de degustaciones de vinos con extraños. Hay que reconocer que, si uno no es medio extrovertido, no es fácil llegar a un lugar donde son todos desconocidos y empezar una conversación desde cero con alguien que no viste jamás en tu vida. A diferencia de otros ámbitos de la vida, como lo fueron la escuela cuando uno era chico, las actividades a las que nos mandaban nuestros padres o incluso la facultad cuando somos más grandes, no nos queda otra que ir todos los días y ver siempre a la misma gente que está en nuestra misma situación. Uno tarde o temprano termina por hablar con quien tiene sentado a su lado en algún momento y entablar alguna especie de vínculo. En cambio, en una fiesta de lectura uno elige ir ahí y arriesgarse a encontrarse con lo que sea y con quien sea. Pero para poder tener una experiencia satisfactoria es cierto que se requiere tener un poco de coraje y romper el hielo con quien tengamos sentados a centímetros de nosotros, libro en mano. Aún así, en un mundo donde la mayoría de las conexiones humanas han pasado a hacerse a través de las pantallas de nuestros teléfonos, resulta más que necesario darle valor a un espacio presencial que nos haga salir de nuestras casas, de nuestras pantallas, y que nos dé la posibilidad de hablar cara a cara con otras personas que de otro modo no llegaríamos a conocer, o simplemente quedarían en una foto de perfil bonita en nuestra red social de preferencia. El valor de las conexiones humanas en persona es algo que ningún emoji ni sticker de WhatsApp vaya a poder reemplazar. En lo personal, la experiencia del pasado 11 de abril en Espacio Pinta me resultó muy agradable. Tuve la suerte de poder compartir mesa con gente de varias edades y todas predispuestas a compartir 2 horas de escuchar a los demás sobre lo que nos quisieran compartir de sus lecturas, con la simple excusa de animarse a asistir a un lugar en donde no teníamos ninguna certeza de que las cosas salieran como las esperábamos, pero que de alguna manera así resultaron. Las fiestas de lectura organizadas por el Instagram de @fiestasdelectura. STD se realizan aproximadamente 1 cada mes o 1 mes y medio. No tenemos la certeza de si la próxima se realizará en los mismos lugares, si nos podremos volver a cruzar con las mismas personas, o si uno mismo tendrá la disponibilidad de asistir a la siguiente. Pero en caso de que uno tenga la buena fortuna de poder volver a cruzarse con aquellas personas que le han regalado su atención en un momento de tiempo compartido, quedará el placer de volver a ver una cara esta vez un poco menos desconocida. En caso contrario, siempre quedará la oportunidad de conocer nuevas caras, libros en mano mediante.